annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today I'm still the greatest of all time. Buenas noches a todos, bienvenidos al programa número 22 de Guantes de Lobo Radio. Esperamos que esta noche, pues como digo siempre, os guste mucho a todos los grandes aficionados al boxeo. Esta noche tenemos muchísimas cosas: un campeonato de Europa de Silvio Olteanu frente a Valery Yanchi, veladas en España, el campeonato de Europa, como digo. Hemos tenido también pues malas noticias de boxeadores españoles fuera que la semana pasada han perdido. Hablaremos de los Klitschko también. Bueno, vamos a comentar un poco. Vamos a tener con nosotros a Petia Petrov. Y con esto comenzamos. Manny Pacquiao is annihilating Oscar De La Hoya. All of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. I told you today, I'm still the greatest of all time. Pues buenas noches a todos, muchas gracias a los que estáis ahora mismo en Twitter, José Pascual, Adri García, Ricardo Pascual, todos los que estáis ahora en directo también en Twitter, Facebook, muchas gracias por estar ahí, a Paquito Martín González, Pedro Arcos, que siempre luego lo dejamos para el final, hoy en el inicio también os saludamos. Vamos a comenzar con las veladas nacionales, las más importantes. Va a haber una velada el viernes, mañana, que organiza el Club Boxeo La Unión en La Pérgola. Va a ser el trofeo Magdalena de Boxeo, que bueno, va a ser como una especie de memorial del que fue el gran periodista Pepe Chiva. Va a haber debuts de boxeadores locales, entre ellos van a ser los que van a completar la velada. Va a haber boxeadores de Valencia, de Gerona. Va a ser una velada muy interesante, mañana viernes. Este sábado también va a ser el Mad Dog Amateur Champions, el sábado en el Estadio del Rayo. Estamos acostumbrados siempre a ver boxeo. Pues esta vez va a haber un torneo de K1 y Muay Thai, todo amateur, a excepción de una pelea que va a haber neoprofesional en la Mad Duck Cup. Otra de las veladas, esto pasaremos más tarde a analizarlo un poco, va a ser el 17 de marzo, la semana que viene ya, José Alicante, nuestro taxista más boxeador, nuestro gran taxista, estará luego con nosotros, le llamaremos. Y bueno, quiero dar la bienvenida. Buenas noches, Patri. Buenas noches, Petia. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien. Buenas noches, Petia. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches a todos. Bueno, Petia, ¿cómo estás? Pues muy bien, con ganas de ir mañana a La Coruña con mi amiguete y compañero Silvio Olteanu. Ajá. Pues justo de esto vamos a comenzar a hablar. Mañana viernes, 9 de marzo, en el Palacio de los Deportes de Riazor, pues Promosport Planas va a organizar el Campeonato de Europa de Boxeo del peso mosca. Hace ya tiempo que no veíamos un campeonato de Europa por aquí. Y bueno, va a ser entre Valery Yanchi y Silvio. Es la revancha, ya que fue nulo. Tú estuviste allí también viendo esa pelea. Sí, estuve en esta pelea, en la esquina. Y el combate fue muy disputado, pues los dos boxeadores lo hicieron muy bien. Y pues acabaron en empate, ¿no? Pero los dos dieron todo lo que pudieron encima del ring. Y yo creo que esta vez no será menos. ¿Qué esperas de Silvio, que le has visto guantear últimamente? Pues espero y creo que estoy convencido que va a ganar, porque ha hecho un gran trabajo durante 3 meses y está como nunca. Está más fuerte, más rápido y tiene mucha más resistencia que hace unos meses cuando hicieron el primer combate, así que yo creo que lo tiene todo para ganar. ¿Y qué destacarías de Valery Yanchi? Pues que es un boxeador muy complicado para cualquiera que se le enfrente, porque para el peso que tiene y la estatura es muy grande. Yo no sé si mide como yo más o menos, uh-huh. Para ahí tiene que andar. Y aparte de eso, que es un boxeador zurdo y es complicado, como sabemos, boxear contra un zurdo, y pues que lo sabe utilizar muy bien, uh-huh. Sabe meter muy bien los golpes desde su guardia zurda y también es un boxeador listo, ¿no? Uh-huh. No saca muchos golpes, sino te espera, te contragolpea. Es un boxeador muy complicado. Bueno, Valery Yanchi, para los que no lo sepan, tiene 21 peleas, de las cuales ha ganado 18. Ha perdido dos, las dos que ha perdido por KO, y un nulo. Tampoco ni Silvio ni... Bueno, Silvio es algo más pegador que Valery, porque bueno, Valery de las 18 solo tiene 5 KOs. En cambio, Silvio lleva 18 peleas, 11 ganadas, 5 por KO y 6 perdidas y un nulo. Entonces, bueno, ¿cómo veis esto, el tema de pegadores? Hombre, yo más tema de pegadores, yo lo veo ya como una cosa más de psicológica, ¿no? Porque ya es la cuarta vez que se enfrentan. O sea, ya sí. Se enfrentaron en el 2005 dos veces, hace nada otra vez y ahora otra vez. O sea, ya es un tema ya psicológico, para mí, yo creo, desde mi punto de vista. Ya. Bueno, también va a haber en esta misma velada dos combates amateur. También va a haber un combate de kickboxing en el peso medio entre Diego Santos el Niño y Joao Diogo. Va a haber otro combate de 6 asaltos de 3 minutos en el superligero de Juan Bum Bum Zapata frente a Matías García. Matías, tú le conoces un poco, ¿no? Sí, es un boxeador nicaragüense, ¿no? Con el que boxe en Barcelona. Es un rival bastante duro y yo creo que le dará bastante guerra a Juan Zapata. Sí, de hecho, nuestro amigo Javier Muñoz le llamaba también Bob Esponja por todas las que recibió por parte de Petia. También en el peso medio, Iván Sánchez, alias Dinky, va a pelear frente a Cristian Amado. Iván Sánchez es 5 veces campeón de España. Bueno, él ahora mismo aspira también al título de la Comunidad Europea. Y bueno, por supuesto, el Campeonato de Europa del peso mosca a 12 asaltos de 3 minutos. Nosotros hemos adelantado el programa porque mañana viajamos hacia allí. Viajaremos por la mañana. No sé cuántas horas tardaremos desde Madrid. Me supongo que 5 horas o... Sí, 5 horas y pico. Saldremos por la mañana. Sé que va... Bueno, va Petia también. Va Dani Pérez Salido. Va Luciano Cuello. Sí, bueno, he leído que en la anterior ocasión superaban las 3.000 personas. Y sí. Se prevé que va a haber muchísima más gente. Yo no sé si... Tú estuviste, ¿no? Sí, yo estuve y la gente respondió muy bien. No sé si llegarían a 3.000 personas, pero sí que es verdad que el pabellón no estaba lleno porque tiene una capacidad creo que de 7.000 o 10.000 personas. Es un pabellón bastante grande, pero se veía mucha gente. Y la verdad es que también la animaron desde las gradas y estuvo muy entretenido. Entre el combate, que estuvo muy bien, y el público animaba a muerte, pues lo pasamos bomba, vamos. Entonces habrá sitio para nosotros, ¿no? Si dices que es grande, caben 7.000. Sí. La última vez hubo 3.000 y ahora se prevé mucha más gente. Aún así, entramos, ¿no? Yo creo que entraremos. Pondremos ahí de pie, aunque sea en algún lado. Bueno, nosotros todavía no tenemos entrada. Veremos, bueno. A ver. Espero que tengamos entrada allí. Y bueno, ha habido unos campeonatos. Bueno, ha habido unas eliminatorias y ahora va a ser los campeonatos de España de boxeo olímpico. Próximo sábado, el 10 de marzo, a partir de las 12 y media de la mañana. Van a ser estos campeonatos en el polideportivo del barrio del Cristo de Aldaya. Veremos también a través, bueno, el grupo COPE, la televisión Mediterráneo, va a emitir estas finales. Esto es una buena noticia. Muy buena noticia. Bueno, por TDT se van a emitir las finales de boxeo olímpico. Por el canal 57 en la provincia de Valencia, 60 en la de Castellón y 62 en la provincia de Alicante. Siempre hablamos del apoyo y es muy bueno que cualquier televisión televise, y más boxeo olímpico, que eso es el futuro también. Sí, he visto que no estoy muy segura, bueno, no voy a decir dónde lo he visto por si acaso, porque no tengo muy claro dónde lo he visto, pero me parece que había un link o una opción para poder ir a o sea, si no estabas en Castellón o en Alicante o donde fuese, para poder pinchar ahí y verlo. O sea, que no te hace falta ser de Castellón o Alicante o Valencia para poder verlo. Me parece que hay una opción en la cual lo puedes ver y te da, o sea, lo puedes sintonizar en la tele, te dice cómo y lo puedes ver. Bueno, pues eso es bueno. Como hemos comentado antes, íbamos a hablar un poco. Además, le agradecemos a nuestro amigo José Alicante que nos haya puesto en el cartel también de la velada del próximo 17 de marzo. Es una velada organizada pues por José Alicante, nuestro taxista favorito, boxeador, y segundos fuera. Va a ser en el campo del Rayo el día 17 a las 6 de la tarde. Entonces vamos a llamar ahora a José, pues, para que nos cuente un poco sobre la velada. Suponemos que estará en el taxi en estos momentos, trabajando, pero bueno, esperemos que nos pueda atender. Habíamos quedado en llamarle. La matrícula es... Dime. José. Álvaro, hola Álvaro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, aquí en un atasco, aquí ahora del Calderón, una mujer se ha llevado el coche, la grúa, y voy aquí donde... La grúa, aquí a Paseo Imperial. Anda. Sí. Pues, ¿puedes hablar, no, José? Estamos en la radio para comentar un poco sobre la velada. Dime. Que si podíamos hablar un poco contigo sobre la velada. Vamos a ver. dime si puedes, si no, esta señora me deja grabar un poquito. ¿Le saco una foto? Sí. Mira, la matrícula. Dime, ¿me tomas yo bien? ¿En cuánto tiempo te llamo, José? O me llamas en 10 minutos, o si es poquito... O... Sí, te llamo en 15 minutos, contigo. Tú tranquilo. 15 minutos, venga, gracias. Nada, a ti, un abrazo, hasta ahora. Venga, te doy un toque si quieres. Bueno, no te preocupes, te llamo yo en 15 minutillos. Venga, vale, gracias. Gracias, hasta ahora. Si bueno, es que pues, normal que esté liado nada. Ahí en el Calderón, se acaba de jugar el Atleti ahora, ¿no? Contra el Besiktas. Claro, sí, no sé qué habrá hecho el Atleti. Ha ganado el Atleti. Bueno, pues un equipo español que gana. Pues nada, pues volveremos a llamarle en un rato, José. Cosas del directo, ha que habido esté un trabajando. Pero el problema era que estaba recogiendo una señora que se la habían llevado al coche o algo así. Sí, algo así. No sé qué le habrá pasado. Pues aquí vemos el cartel. Que, bueno, va a haber como la última ocasión en la que José hizo una velada amateur, pues va a haber unas cuantas peleas. Por lo menos 2, 4, 6, 8, 10, 12, bueno, a ver, como 15 peleas más o menos. Pero más o menos como la última vez. Sí, la última vez, no sé cuántas hubo, 10 o 12. Y bueno, esto está bien también, que la gente apueste por el boxeo amateur. Siempre nos quejamos de que no hay peleas, no sé qué. Bueno, pues José ahora está tomando esta iniciativa en poco tiempo de hacer veladas. Y es una gran noticia. Otra gran noticia habría sido la victoria de Iván Pozo y no lo fue. Vimos el combate en el segundo asalto, el campeonato de Europa del peso gallo. Pues bueno, Iván Pozo solo aguantó dos asaltos al final. Peleó contra Jamie McDonnell en Sheffield, en el Reino Unido. Se habló mucho de que no iba muy preparado. Aparte de lo de la operación de rodilla que se había dicho que venía, que la habían operado en diciembre, no sé qué. Se dice que desde el momento en el que se subió en el ring ya se le veía que no estaba a gusto y que no iba a tirar para adelante en el combate. Y bueno, a las pruebas están ahí. Bueno, Iván Pozo tuvo también una lesión muy importante, ¿no? Hace unos años, Pella, y... Estuvo, creo que fue en el campeonato de Europa que hizo en Italia, que tuvo bastantes problemas, que incluso tuvo que estar ingresado después del combate, y creo que lo pasó bastante mal, pero bueno, ahora por lo visto se ha recuperado y está boxeando. En esta última ocasión no le salió muy bien las cosas, pero bueno, yo creo que si sigue trabajando y pues sobre todo si su cuerpo se lo permite, si él se encuentra bien, pues todavía puede llegar a hacer cosas buenas. Bueno, esta pelea solo había que ver el... No sé si algunos lo habréis visto. Es Iván Pozo frente a McDonnell. Lo podéis ver en YouTube también mientras que veis el programa. Es brutal la diferencia de peso. O sea, encima del ring... Sí, de eso se ha hablado mucho en los últimos días y yo creo que... Bueno, yo creo. Él mismo lo dice, Iván Pozo lo dice, que no es su peso, que él debería de bajar a una categoría menos en la que estaba antes, y ahí es donde se encuentra fuerte, se encuentra bien, y eso es lo que va a hacer... Según él, habla con su equipo e intentar bajar de peso para estar mejor, ¿no? Estar físicamente más grande y así también hará más daño en su categoría. Hombre, es que a McDonnell se le veía enorme, o sea, por encima del ring. Es que era... Bueno, tuvimos solo dos asaltos para verle, pero es que parecía que estaba peleando Klitschko contra Pacquiao. Sí, era... había mucha diferencia de altura y... Sí, de altura. De altura sobre todo se notaba mucho. Bueno, le enganchó un golpe, un hook al hígado y se cayó. No pudo levantar. Bueno, se levantó, pero vamos, se quedó ya fastidiado. Desde aquí mandarle todo nuestro apoyo a Iván. Y a otro con el que, bueno, hemos tenido la oportunidad de hablar esta tarde, ha sido con Joaquín Céspedes. Nuestra idea era pues que estuviese en el programa en directo, pero bueno, pues por cuestiones de trabajo, porque tiene que dar clases y demás, pues no ha podido. Entonces, bueno, le hemos llamado. Y os vamos a poner la entrevista que le hemos hecho. A ver... por ahí. Pues mira, hombre, todavía tenemos un pellizco en el hombro, pero con mucho ánimo de volver y pues volver a pelear y mostrar lo gustado que soy. Ahora mismo estás entrenando, ¿no? Aunque sea con una mano. Sí, estoy entrenando nada más que con la mano izquierda sin la sombra y pues pensando para no perder lo que es el físico. Hacer un poquito de bici y pues corriendo lo que es la bística para no perder el físico y seguir entendiéndonos ahí. ¿Y tú de ánimo qué tal estás? Yo de ánimo muy bien, con muchas ganas de volver a pelear y pues lo que he dicho, pues soy todavía un buen boxeador y fue un accidente lo que pasó. ¿Y los médicos qué te dicen? Hombre, pues todavía están ahí a ver si dicen de operarme, o sea, tiene que decidir, no, me hace una resonancia. Ajá. La resonancia, pues hay cosillas muy raras, entonces pues arreglar lo mejor posible para que no me dé problemas tanto en mi vida normal y laboral como en mi vida deportiva. Ajá. ¿Y ahora pues no estás trabajando tampoco o qué? No, pues mala suerte, pues no, no estoy trabajando, que es un pollo, una putadilla, pero bueno. Claro. Nos tenemos que adaptar los días. Hola, Joaquín. Hola, Patricia. ¿Qué tal? Pues mira, muy bien, aquí estamos. A ver, yo te quería preguntar, bueno, acabas de decir que el ánimo lo tienes bastante bien, vamos, se ve que alucinantemente. Y ya leí en tu en el Facebook que pusiste que lo que te había pasado con el vecino lo iba a pagar el siguiente con el que fueses a pelear. Entonces, ¿ya estás pensando en una próxima pelea? Hombre, sí, claro, eso siempre, desde el primer momento que tuvimos la pelea, nos pasó esto, pues uno pues, siempre tiene ganas de volver a subir al ring, pues para corregir los errores que se ha tenido y demostrar que todavía podemos ser un boxeador. No, porque nos haya pasado esto, pues de estar de moda abajo y todo, sabemos que ha sido el siguiente y ya está, asumirlo y poco más. Te voy a preguntar también, tú que, bueno, Silvio es compañero tuyo también de Rimmerbox, ¿cómo le ves para de cara a la pelea de mañana? Pues, no he tenido por qué verle, porque yo es un mes de baja, pero vamos, yo confío en Silvio, es un gran boxeador y yo creo que va a ganar. ¿Y Kiko Martínez, que también pelea mañana? Kiko va a ganar, seguramente, para mí creo que va a ganar, Kiko seguramente, yo tengo mucha confianza en él. Un buen boxeador que pega muy duro por lo que se ve. Uh-huh. Y creo que va a ganar, hombre, creo, no, sí, seguramente ya va a ganar porque se le ve muy fuerte, cada día va a boxear lo mejor y está entre los mejores boxeadores del mundo, del peso integrado de ahora mismo. Bueno, Joaquín, y ya que estamos, que ya le hemos preguntado a otros boxeadores sobre su opinión sobre el combate de Campillo, ¿cuál es tu opinión? Para mí Campillo gana de calle. Sí, ¿no? Menos el primer asalto y alguno que otro, y no sé si el cuarto o quinto que estaría un poquillo en duda, pero vamos, los demás le dan un repaso, o sea, llega el todo rato tiempo la pelea, cuando él quiere pega, le deja un montón de tres colgados, o sea, para mí ha sido una pelea excelente. ¿Viste el vídeo que hicimos de los robos, que salías tú también ahí? Sí, lo he visto, sí. ¿Qué te pareció? Muy bonito, lo habéis currado. Bueno. Esperemos que no te vuelvan a robar ni a ningún español tampoco este fin de semana. No, yo, hombre, la verdad es que ya pues tuve el pensamiento de si volvemos a ir a pelear fuera, pues salir a ganar por caos, o sea, ganar no ganar los puntos. O sea, el caos dice que llega, ¿no? Pero yo creo que cuando sales fuera hay que buscarlo. Ya, no, está claro. Es como sea, buscarlo de una manera o de otra, y si que llega, pero vamos. Ya con lo que hemos visto, y parece que los españoles, pues, como se ven por todos lados, como que es una basura. Ya. Pero vamos, bueno. Estamos demostrando que somos buenos boxeadores. Uh-huh. Y que vamos a seguir para adelante. Ya, bueno, pues nada, pues Joaquín, que mucho ánimo, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Y no, seguimos en contacto. Pues seguimos en contacto, muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Pues nada, ahí teníamos a Joaquín. Que, bueno, una pena, sobre todo una pena porque ya que pierdes, pues por lo menos poder luego tener la oportunidad de seguir entrenando y mejorando y demás. Pero claro, es que ahora mismo se le ha fastidiado completamente los entrenamientos. Bueno, tú que guanteas mucho Petia con él, ahora se le echará de menos también por ahí. No, hombre, le mando desde aquí un abrazo, un apoyo, mi apoyo lo tiene y lo sabe y para lo que quiera. Pero vamos, es una pena, sí, lo peor que tiene un boxeador son las lesiones. Perder un combate, vale, puede perder cualquiera, pero perder encima tener una lesión como él, que ahora no se sabe cuánto tiempo tiene que estar parado, es lo peor, yo creo. Psicológicamente es muy difícil, tienes ganas de entrenar, tienes ganas de boxear y no puedes hacerlo, para nosotros es algo muy muy duro. El otro día comentábamos también, que luego él nos lo agradecía públicamente también en Facebook, que de hecho no tiene nada que agradecernos, pero es cierto, la humildad que tiene él, que un día después o dos de que saliese su pelea en marca televisión, puso él el enlace de la propia pelea y felicitando a Reinaldo Cajina. Es que ahí es donde reside un campeón, de verdad, ¿no? La humildad. Es que él mismo ha calificado de error lo que le pasó. Sí. O sea, él mismo ha dicho que el fallo es suyo, que el error es suyo, y yo lo que me he quedado también alucinando, que desde aquí me hubiera gustado haberle seguido preguntando, que ha dicho que entrena con una mano. Sí, o sea, por no perder el físico, entrena por una mano. O sea, eso también puede ser como boxeador, también psicológicamente le puede ayudar un montón, ¿no? Porque no está parado. Sí, sí, hombre. A mí me ha pasado también, estuve entrenando 6 meses, creo, con una mano, con la mano izquierda, cuando la derecha la tenía fastidiada. Y es mejor eso, yo creo, que estar parado, porque aparte de perder el físico y todo lo que tienes, como he dicho antes, es muy complicado estar en tu casa y no ir al gimnasio, no entrenar, es psicológicamente muy difícil. Si él puede hacer eso, aunque sea poquito, ir a hacer sombra, ir a hacer lo que pueda, bicicleta y tal, eso le va a ayudar mucho, y seguro que estando bien de ánimo, eso le ayudará a recuperarse pronto. Otro boxeador que está haciendo eso, que ha estado entrenando con una mano desde septiembre, fue Dani Pérez Salido, que estuvimos con él hace poco, que había vuelto a guantear y demás, y ha estado también pues 5 meses y pico aproximadamente, pues, guanteando con una mano, y bueno, guanteando no, entrenando con una mano. Y bueno, es complicado. Y otro que, bueno, ha perdido y lo ha tenido complicado ha sido Chiqui Larroque, Antonio Rodríguez. Fue a Toronto a pelear contra el peso pluma Gislain Maduma. Leímos un comentario muy gracioso de, y además lo quiero buscar porque no me acuerdo exactamente lo que ponía, de Chiqui después de perder, no sé si lo habrás leído tú, Petia, pero no sé, ponía algo así como Maduma, menuda Juma, me has dado, o algo así. No, no lo he visto. Sí, que además, o sea, con una foto que es en la de su perfil. Sí, no, está por aquí. Ah. A ver... Es que estaba justo debajo de esta. Ah, mira, aquí está. Maduma, al final me diste una Juma, porque soy un peso pluma. Pero no importa, de que conocí a la Zuma. Bueno, tú con Chiqui también has entrenado durante un tiempo, ¿no? Sí. Chiqui y yo hemos sido compañeros y seguimos siendo amigos. Y de hecho, después de la pelea estuve hablando con él. Y nada, está muy bien de ánimo, porque es difícil que Chiqui esté bajo de los ánimos, porque es una persona muy entrañable, muy... muy alegre, ¿no? Y pues la verdad que lo que me dijo es eso, que le pilló una mano y no sabe cómo y cuándo se quedó contra las cuerdas y pues para el combate. Pero ajá, vamos, que se encontraba muy bien y con ganas de volver a entrenar y con ganas de volver a boxear otra vez. Bueno, últimamente estamos viendo que hay muchos boxeadores españoles que están saliendo fuera también. Pues Iván Pozo, Chiqui, hace poco veíamos a Schuster también, que salió a pelear a Finlandia. Eloy Iglesias ha perdido en Italia también, y vamos a pasar a comentar este combate. Bueno, recordar que Chiqui ha perdido por KO técnico en el segundo asalto y que Gislain Maduma sigue invicto. Es un gran boxeador, lleva 7 peleas, ha ganado las 7 y 4 KOs. O sea que debe ser. Vimos unas fotos también del chico contra el que peleó. Chico negro, muy fuerte. Bueno, los negros siempre en general suelen ser mucho más fuertes que los blancos, pero este se le veía muy, muy marcado, poderoso. Sí, muy, muy, muy potente. Y bueno, Eloy Iglesias, el zaragozano, ha perdido en Italia el viernes pasado, el 2 de marzo, frente a Renato De Donato, toma ya, en 8 asaltos. Su acompañante, Yuri Pompilio, perdió también por puntos en 6 asaltos. Fueron allí a pelear, son compañeros, entrenan en el mismo gimnasio. Eloy Iglesias lleva 10 peleas ahora mismo, de las cuales ha ganado 7, ha perdido 2 y un nulo. Y bueno, perdió allí a los puntos, es una mala noticia, pero bueno, es bueno también que peleen fuera. Eso es, es justo lo que te iba a decir. Digo, sí, parece que estamos ahora dando todas las noticias de la gente que ha salido fuera, y todas las de la semana pasada que hablamos, que los robos, que si no sé qué, que si los españoles, que si perdemos, pero por lo menos estamos saliendo. Ya estamos saliendo de España. Sí, yo... Sí, hombre, lo importante es que la gente boxee, y ahora que en España se hacen pocas peleas, pues si hay oportunidad de salir fuera a boxear y sobre todo aprender y coger experiencia, eso, aunque pierda ahora una pelea al principio, eso a cualquier boxeador le irá bien luego en el futuro. Bueno, pues otro que va a salir fuera este fin de semana, bueno, justamente, dime. Tengo una pregunta para Petrov, sí, ¿hay mucha diferencia entre pelear en España que fuera? ¿Tú notas o no? No, hombre, depende para la persona, ¿no? Claro, peleas en España, si sobre todo si peleas en tu ciudad donde tienes el apoyo de la gente, pues depende del boxeador, ¿no? Para mí, quizás, yo diría, es más fácil pelear fuera porque no tengo esa presión sobre mí de perder, ¿no? No lo sé. pero también por otro lado el apoyo que tienes con cada golpe que das, no es lo mismo que el público grite cuando te pegan y claro, cuando el público grite cuando tú le pegas al otro, no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, yo lo que hago es concentrarme muy bien en el combate y no pienso mucho en eso, vamos. Pero para mí la presión es casi mayor cuando boxeo en casa. Pues nada, a partir de ahora, fuera. Bueno, pues otro que va a pelear fuera es Kiko Martínez. Va a pelear el título europeo Super Gallo frente a Arsène Martirosyan. Va a ser mañana, en Francia, en Lyon. Va a revalidar, o va a intentarlo por lo menos, Joaquín Céspedes está muy convencido de que lo va a revalidar, el título europeo Super Gallo. El aspirante oficial, pues primero fue otro, luego no sé qué pasó, hubo ahí un problema y ahora es Arsène Martirosyan. Se enfrentaron en el 2010, ganó Kiko a los puntos y Martirosyan tiene 22 peleas, de las cuales ha ganado 18, 8 por KO y ha perdido 4. Es muy buen boxeador y el problema es el de siempre, que Kiko probablemente, aunque sea el campeón, va a tener que noquear para poder ganar esta pelea. Pues sí, volvemos a lo mismo de siempre. Justo, igual que Joaquín estaba diciendo que estaba muy convencido de que Kiko iba a ganar, también nos ha dicho que a partir de ahora hay que salir a noquear. Entonces, a lo mejor, bueno, a lo mejor en este caso, al ser Kiko Martínez, teniendo el título ya y habiendo demostrado lo que ya sabe hacer, que es lo mismo que hablábamos el otro día sobre lo de Campillo, que a lo mejor tú te creas una fama de que ya eres, o sea, ya has demostrado lo que eres, entonces ya no te hace falta noquear para decir aquí estoy yo y mira lo que sé hacer. Como él ya lo demostró, a lo mejor no le hace falta llegar al KO para que le den por ganador. Esperemos. Bueno, yo creo que hay que confiar un poquito más en los jueces de la Evo, que ahora mismo en todo el mundo yo creo que son los más, ¿cómo decirlo? Más justos, ¿no? Imparciales. Más o menos, imparciales, ¿no? Sí, eso es lo que pienso yo. Vamos, lo veremos mañana, ¿no? Con la pelea. Pero bueno, yo creo que va a ser una gran pelea porque Martirosyan ha demostrado en la primera pelea que es un gran rival. Y a Kiko costó bastante ganarle, no era un fácil rival. Aguantó los 12 asaltos y sobre todo si ves los primeros y segundos asaltos, creo que fueron bestiales porque hubo palos por todos lados. Yo creo que le dolía hasta los segundos les dolía los golpes. Y pues de Kiko Martínez decir que ha mejorado bastante su manera de boxear y no es solo, antes eran, digamos, solo decían que era un noqueador, pero no sabía boxear asaltos. Pero con las últimas peleas ha demostrado que sabe hacer asaltos, sabe aguantar los golpes, saca mejor los golpes, se dosifica mejor. Y yo creo que está avanzando muy bien y yo creo que esta pelea, vamos, lo tiene que ganar. ¿Tú has monteado con él alguna vez? No tiene la oportunidad, no. Pues aquí hay una estadística que acabo de ver que es bastante representativa de lo que es el boxeo en España. Es decir, Kiko tiene 28 peleas, 6 más que Martirosyan. Y aún así, el número de rounds que lleva Kiko son en toda su carrera profesional son 147 rounds y Martirosyan con 6 peleas menos lleva 182 rounds. Eso quiere decir que en España, pues volvemos a lo de siempre peleas de 4, de 6 asaltos. No, también podría ser porque Kiko les noquea antes a los rivales, también podría ser. Por también eso. Puede ser. Y termina también, antes, ¿no? Sí, también puede ser. Tiene una gran pegada. ¿No? Es verdad, tiene una pegada bastante importante. Kiko lleva 28 peleas, 25 ganadas, de las cuales 18 por KO y 3 perdidas. Es cierto lo que dice Petia, 18 KOs. De hecho, ya tengo curiosidad y voy a mirar los... Ah, mira, está, lo tenemos por aquí. Los rounds en los que ha noqueado. Claro, es que te pones a verlo. Y claro, Petia tiene toda la razón. Ha noqueado en las primeras, en el tercero, primero, tercero, cuarto, segundo. Claro, por eso no ha noqueado. Claro, es bastante absurdo lo que acabo de decir. Pero es cierto, es que es una máquina de KO, ¿eh? Y la última pelea que hizo fue también... por su título, ¿no? Sí, claro, el de la... En la cubierta de Leganés. En la cubierta de Leganés. El Leganés que ganó, creo. Cierto. Que en el 11 o el 10, ¿no? No me acuerdo bien en qué asalto ganó. En el 10. Ganó en el 10, sí. En el 10, sí. No quedó. ¿Tú peleaste en esa velada o no? No, yo hice de público. Hice de público. En esta ocasión estuve disfrutando de la velada, tranquilito, sin sudar y sin recibir golpes. Que también a veces agradece. Sí. Pues otro que mañana se va allí, además, a ver la pelea, es José Alicante, nuestro taxista, y al que vamos a llamarle, a ver si ya le pillamos un poquito menos ocupado, a ver si nos coge ahora el teléfono. ¿Se irá con el taxi? Sí, ahora le preguntaremos. Te pido a la luna que alumbre tu luna. José, ¿cómo vas? 30 segundos. 30 segundos. Lo que tienes que cobrar. Le damos esos 30 segundos para que cobre a la señora. Bueno, mientras tanto debemos decir que es maravilloso que se pueda ir a Francia a ver a Kiko. Porque no muchos pueden hacer eso. Ya tendrá que dejar el taxi por ahí. Pues sí, yo creo que es el mejor aficionado que hay en el boxeo español. Va siempre donde puede. Y cuando con español fuera, va siempre por allá. José. Dime, perdona. ¿Qué tal? Dime. ¿Cómo vas? ¿Qué tal con el taxi por ahí? Pues aquí, con un ataque de todo compadre, cojones unos que he cogido portugués, inglés y yo qué sé. Algo de eso. Bueno, pues. Dime. José, estás en la radio ahora, era para comentar un poco pues tu velada. Que pues cómo lo lleváis, la organización, cómo vais con todo. A ver si me oyes bien. Te oigo perfectamente. Vale, pues ahora me acomodo un poquito ahí. Y se aparca porque no voy a coger ninguno ahora mismo. Y estoy, te voy comiendo mientras. Mañana te lo dije, voy a ver a Kiko. Ajá. Sí. ¿Cómo te vas mañana? Mañana voy y salgo a la una. Ajá. Me voy con su hermana de Kiko y con la novia. Ajá. Me voy. ¿Qué esperas tú? ¿Que gane por KO o cómo? Yo pienso seguramente el otro. Es dificilillo, ¿eh? Es complicado. En la pelea que hicimos anterior la ganó por puntos, pero le costó trabajo. A Kiko allí ganó bien, pero claro, aquí tenemos factor, lo que siempre decimos, el factor campo, entre comillas. Porque allí ganó por puntos a este chico, pero hay que tener en cuenta que el manager y promotor de esa velada era manager de Kiko y promotor de la velada allí en Irlanda. Que eso también le valió mucho. De tal forma, a partir de eso, ganó claro, pero salió bastante marcadito Kiko. Ahí aquí, en principio, va a pelear, va a intentar ganar por puntos y a la vez si puede por KO. Pero te voy a decir, pero vamos, si no intenta la última hora, de alguna manera, fatiga de alguna manera en plan de cosas, vamos, de intentar poner nervioso. ¿Sabes? Hola, José. Dime. Hola. Mira, yo te quería preguntar que en qué momento decidiste ir a Francia a ver a Kiko. ¿O lo haces habitualmente o cómo te organizas? Yo, mi organización es muy rápida y un poquito de locos. Mi organización mía, yo desde que empezó a dosear Kiko, le he visto en todas las veladas y he ido con él. O sea, él me considera como si fuese de la familia. Sí. O sea, yo desde que empezó a pelear su primera pelea con Casero, aquí en Madrid, le he visto todas, menos una que salió África por ahí. Uh-huh. Además he visto todas, incluso, bueno, te puedo decir, hasta el mismo también en la misma habitación. O sea, yo he planeado, me he planeado desde siempre, desde que empezó a pelear él, me he desplazado siempre con él, incluso tengo mucha amistad con su entrenador, con Alberto González, con toda la familia, incluso de tío él. Uh-huh. Te digo, he quedado con su hermana mañana y con su novia. Joder. Vamos, para que veas hasta qué punto nos une. Y José, háblanos un poco de tu faceta de promotor, que estás ya ahí. Pues. Bueno, de promotor, Álvaro. De promotor, te puedo decir que soy un simple aficionado, loco por el boxeo. Y no sé, me ilusiono de poder hacer alguna veladita. Y ojalá salga bien, de chavales. Uh-huh. Y simplemente por eso, pues yo estoy viendo muchos gimnasios, tienen muchos chavales. De gente conocida, de exboxeadores que se han puesto gimnasios. Uh-huh. Entonces el último que hablé con ellos fue un tal Marianín García, que fue un día campeón de Europa de los moscas. Uh-huh. Este ha puesto un gimnasio en la parte de Vallecas y está cogiendo gente. Uh-huh. Y entonces le puedo decir que, bueno, que se ven chavales. Hay un gimnasio que han abierto hace poco, una escuela de boxeo también por el centro de Madrid. José. Por el centro, por el barrio Salamanca. Dime, perdona. José, soy Petrov, ¿cómo estás? ¡Hombre! Petro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿te puedo preguntar una cosa? Tú puedes preguntar lo que tú quieras. Un día me dijiste, vamos, me tienes prometido que me guardabas un hueco en tu velada. ¿Para cuándo será ese hueco? ¿Para cuándo podría boxear en una velada tuya que hagas? Además me dijiste como mínimo que me traerías campeonato de Europa. ¿Para cuándo va a ser eso? Hombre, yo te dije que aportaba donde fuera, y aporto. Vale, vale, pues, me lo apunto, José, me lo apunto. No, apúntatelo. Tú me dices cuando tú vas a hacer una brada que meta, por ejemplo, como la otra que hizo Álvaro, de verdad, que le echó valor y lo admiro por eso, que para mí hizo lo más difícil, que es conseguir lo que consiguió, gracias, y de verdad, José, ve empeñando el taxi, que yo creo que tendrás que vender el taxi para traer aquí el título de Europa o el mundo, así que vete preparando ya para cambiar de profesión, porque esto tiene que cambiar ya. De momento el taxi tengo que comprarlo para que sea mío, para venderlo. Bueno, pues te dejamos tiempo. Pero yo te voy a decir una cosa. Si hace una velada, por ejemplo, un estilo como la otra, Álvaro, te digo a ti que alguna ventaja va a tener en la velada esa. Vale, pues me lo apunto te lo agradezco de verdad, José. Lo único que tengo yo que estar y decir, para la gente que yo pueda intentar de alguna manera algo, que yo colaboro en esta velada. Ajá. Así me entiende. No que yo tenga que ver en la velada, en plan, vamos, que yo una colaboro en la velada. Oye, esto está saliendo, pero ¿está oyendo ahí o no? ¿Qué? ¿Estamos tú y yo, Petro? ¿Eso estamos tú y yo? Estamos en la antena, estamos en directo, José. Estamos en la antena, estamos en directo. Pues nada, Petro, yo te digo a ti que mi lucha, como te dije, la abro para colaborar en lo que pueda contigo. Vale, pues muchas gracias. Sí. Gracias por tu apoyo, José, al boxeo. Nada. José. Eso puede contar, los días ahí. ¿Cómo ves a Silvio mañana? Silvio, bueno, yo te puedo decir que ahora mismo los pesos han sido igualados los dos, no han llegado incluso al peso límite, y está todo muy bien, muy bonito por allí y todo muy normal. Te lo digo, noticias de hace 15 minutos o 10 minutos. Bueno, entonces bien. Pues nada, José, muchas gracias por recibirnos. Esperamos a todo el mundo en el 17, el sábado que viene, a las 6 en el Campo del Rayo, para esta gran velada de boxeo amateur, a más precio muy económico, 12 euritos. Y bueno, que a ver si gana Kiko y tenemos una alegría para el boxeo. Sobre todo que gana Kiko, si gana Kiko, le voy a proponer que nos visiten la velada esta. Ah, pues mira, sería buenísimo. Para que ofrezca el cinturón. Claro, qué bueno sería eso. Sí, y sí. De verdad, te diría a Petro que de parte mío, yo no me revuelvo, estamos con Santiago de la Ducha, del Lujerinero, para traernos aquí a Europa. Claro, pues vamos a por ello. Yo ahí colaboro con vosotros, lo que haga falta. Vale. Venga, un abrazo, José. Otro, por el consejo. Venga, oye, Petro, perdona, bueno, tú vas para allá el 17. ¿El qué, José? Perdón. Nada, tú vas ahí el 17. Sí, ya hablaremos, José. Ya te llamo yo. Venga, tranquilo, gracias. Muchas gracias, José. Un abrazo. Nada, a vosotros, hombre. Hasta luego. Y a seguir para adelante. Cuídate, venga, adiós. Hasta luego. Pues ahí teníamos a José Alicante, que, bueno, el hombre sigue ahí trabajando. Además, ayer estuve hablando con él y me comentaba un poco pues cómo lo hacía para compaginar todo, porque además el taxi no es suyo. Y él pretende pues organizar muchas veladas de boxeo amateur en los próximos meses. Y me comentaba un poco cómo lo hacía, que libra los fines de semana impares y que esos van a ser los que van a organizar veladas. Y me sorprende porque este hombre, para el que no conozca a José, lleva desde el año, creo que a 60 y algo, siguiendo el boxeo, que no se pierde una velada, están todas, y ahora es encima, justo, promotor. Claro, es que precisamente por eso le he querido preguntar cómo hace para irse a Francia, porque antes de empezar hablando con Petrov, justo nos ha dicho, joder, sí, José, es que siempre está en todas las que son fuera, está, si está en las de Madrid puede ir, va. O sea, ¿cómo compagina eso, el trabajo? Y eso sí. Es puro amor por el deporte, para desde hacer luego lo que pueda para estar ahí. Pues nada, ya te he dicho que te va a traer el campeonato de Europa. Pues mira, lo voy a estar esperando. A ver si es verdad. A ver si es verdad. Vamos a hablar un poco ahora de... Bueno, vamos a comenzar... Bueno, a seguir con el programa. pero vamos a hablar un poco de boxeo internacional. Bueno, y si antes estábamos hablando de los jueces de la EBU, ahora vamos a hablar de los jueces de la IBF. Efectivamente. Que, por lo visto, han dicho que no a la revancha inmediata entre Taboris Clout y Gabriel Campillo. Ya se ha confirmado se ha confirmado por Janet Salazar, que es la directora de Relaciones Públicas de la propia IBF, ha dicho que no se va a hacer esa revancha. Sí, ya dan por hecho que no. Desde aquí despedimos a Petrov, que se ha tenido que ir, que tenía que ir a recoger a su novia, y bueno, dar las gracias por haber estado aquí. Pues efectivamente, la IBF ha dicho que no a la revancha. Yo no sé si es que tienen miedo o qué pasa, pero es un poco lamentable, como siempre decimos. Ya oímos a Campillo, le preguntamos cuáles son los medios o qué podría hacerse ante un caso tan claro como este de robo. Uh-huh. Y ya dijo que era muy difícil, que ya habían puesto quejas, que se ponían demandas y que era muy difícil que eso pudiese salir por buen camino. Y a las claras está que no ha salido por buen camino. En general suele ser muy difícil que se aprueben revanchas inmediatas. De hecho, Roberto Santos, que el otro día hablábamos con él, además ha tenido un gesto que le honra por su parte. El otro día había puesto un comentario en su Facebook, pues bastante indignado acerca de un poco comentando que, ¿cómo decirlo? Vamos a ver, es que lo tengo aquí. Mi rival se fue al hospital al acabar la pelea y yo a cenar. Eso fue lo que él dijo. Sí. Y yo creo que, recapacitando un poco, pues voy a leer un poco lo que dijo. Quería pedir disculpas públicamente sobre un comentario que hice. Cuando llegué aquí a España la semana pasada, puse una foto del combate y comenté un poco por encima y dije que mi rival se fue al hospital y al acabar la pelea yo a cenar. No está bien este comentario, me dejé llevar por el subidón y el enfado del resultado. Yo una vez hace años pasé la noche en el hospital después de un combate, mi familia lo pasó realmente mal. Pues eso, ya me quedo mejor conmigo mismo, qué alivio, un saludo. Pues mira, eso es, le honra a él y le honra a, o sea, y deja una buena imagen como boxeador. Mm-hmm. Porque esto me recuerda, como persona. Como persona, pero sobre todo como boxeador, por lo que siempre hablamos de lo mismo. Mm-hmm. De que si los boxeadores, que si tal. Esto me recuerda el otro día leyendo en SpaVox una carta que había puesto Sándor Martín haciendo exactamente lo mismo, diciendo que en un combate que había tenido hace nada, no me acuerdo ahora mismo contra quién, lo siento, había hecho un gesto muy feo. La pelea ya estaba, la tenía ganada, no, dice que no tuvo ningún problema con su rival, que no ni en el pesaje ni nada había tenido ningún problema. Y que se cayó al suelo y que le hizo como un amago de venga, levántate, venga, como enfrentándose a él. Y pidió disculpas por lo mismo. Dice, viendo las imágenes, hablando con mi familia, me dijeron que ese gesto estaba de más, que no tenía que haberlo hecho. Y escribió una carta, la ha publicado, diciendo que pedía perdón. Pues mira, eso es lo que hace que el boxeo sea grande también. Que se vea que, claro, que es grande y que está limpio. Y bueno, vemos aquí, volviendo un poco al tema de Taboris Clout, a través de Twitter, nuestro oyente Luis Peñate, @luis_eps, nos ha mandado una foto de Taboris Clout, en la cual, que bueno, la subiremos ahora a Facebook para que la podáis ver. Es una foto en la que sale Taboris Clout con una bolsa de dinero y el coche de la policía como persiguiéndole, ¿no? Con un banco detrás que le había... Mira cómo corre. De hecho, me pone, mirad cómo corre Taboris Clout. Fenómeno, Luis, que nos ha mandado esta foto. Pues sí, la verdad es que corra con el dinero, porque bueno, está haciendo, nos ha hecho muchísimo daño a los españoles con este robo. A mucha gente, lo he leído en muchos foros, se le quita la ilusión de boxear y de salir fuera. Y otra noticia es que si Clout se va con Erdei a pelear con Solder Erdei dentro de unos meses, teóricamente Campillo tendrá un combate mucho más importante en todos los sentidos, porque insistimos que al americano le levantaron la mano, pero en los próximos días Nada, se verá que si Taboris Cloud se enfrenta a Erdei, a Campillo le pueden proponer un combate mucho más importante, claro, en vez del de Taboris Cloud. Claro. Ese es el tema. Hombre, a lo mejor con Hopkins podría pelear. No, con sí. Hombre, sería complicado, pero... Bueno, pero ya está en el nivel. O sea, ya ha peleado, ha demostrado lo que tenía que demostrar. Y es que volvemos a lo mismo de siempre. Todo el mundo en el estadio cuando peleó Campillo estaba a favor de Campillo. Todo el mundo. Entonces, lo que ya tiene ganado Campillo, aunque haya perdido, eso ya no se lo quita a nadie. Ya, pero... Entonces, lo único que le tienen que salir ahora son grandes combates. Ya, pero... Aunque no le den la revancha. El otro día también mucha gente, y bueno, yo mismo lo pensamos nosotros. Está muy bien que sí, mira lo que nos han robado, tal cual, si salimos muy reforzados, ya. Pero lo importante y lo bonito es que aquí estuviese con el cinturón de la Unión Europea de Jerome Thomas Joaquín. Ya. Que Campillo tuviese todos los títulos que le han robado. Roberto Santos ahora mismo campeón de la Unión Europea. Bueno, pues tendríamos muchísima más gente, campeones de muchísimos títulos, y desgraciadamente, pues se están robando en todos lados. Petrov, que ha dicho ahora que la EBU, pues es de las... O sea, ¿cómo decirlo? De los jueces son los más responsables en ese sentido, que bueno, aguantan un poco más la presión. A lo mejor más cautelosos a la hora de hacer estas cosas. Bueno, sí, que no se note tanto. Sí, sí, es verdad, es cierto. Sí que son más cautelosos, pero bueno, esto sigue siendo un tema que es muy vergonzoso. A ver si el que ríe el último ríe mejor, ojalá. Sí. Y también en internacional vimos otro combate, que también fue bastante breve, de Vladimir Klitschko contra Jamar Mormek. Jamar Mormek, ya comentamos, que va a ser una de las personas que pretendemos entrevistar este verano en nuestro Boxing Tour, que bueno, para muchos de vosotros, pues no sé si sabréis bien lo que es el Boxing Tour. En los próximos meses, pues... iréis viendo el viaje que vamos a hacer de boxeo, entrevistando a bastantes boxeadores. Varios de ellos, pues pretendemos que sean los dos Klitschko. Uh-huh. Intentaremos contactar con ellos, ya que pasaremos tanto por Alemania como por Ucrania. Y bueno, ya vamos a tener el coche, que vamos a comenzar a preparar, porque todo este viaje nos lo vamos a hacer en coche desde Madrid hasta Mongolia en un coche. Va a ser un Peugeot 206, nos vamos a ir en un Peugeot 206, que lo vamos a tener ya este sábado. Uh-huh. Lo vamos a empezar a arreglar un poco. Y veremos. Y bueno, y la gente que quiera hacer preguntas o que le gustaría saber de algo, lo que sea, que nos lo pongan y nos lo escriban para que se lo preguntemos. Eso y luego es. Lo subimos y que lean la respuesta. Sí, seleccionaremos preguntas que algunos pues nos vayáis mandando. Y bueno, de hecho también la salida la haremos el 1 de julio, probablemente pues aquí en Madrid, pues en el... A lo mejor en el Estadio Santiago Bernabéu o así, un punto bastante conocido de Madrid. O la Puerta de Alcalá, para que los que queráis ver el coche pues preparado, pues sí, pintado de guantes de lobo. Que nos quieran decir adiós, por si no volvemos. Que nos quieran despedir, pues ya os iremos avisando para que vengáis. Y volviendo a Klitschko, Klitschko, bueno, una vez más, ganó por KO, ganó en el cuarto asalto. Mormek, pues no fue ningún rival para él. Nada, no fue ningún rival. A mí lo que me sorprendió, sobre todo, lo que más me sorprendió fue, aparte de la diferencia de altura, que ya lo hablamos en el anterior programa, el 1,83 frente al 1,90 y tantos, que no sé cuántos son, es cómo le sujetaba la cabeza, que me recordaba como cuando te peleas con tu hermano pequeño y le pones la mano delante para que no se acerque. Pues más o menos lo mismo. No, de hecho exactamente igual. Bueno, sí. Se lo hizo así, igual, con el guante en la cabeza. Sí. Y vamos, dando puños al aire como si fuera. No llegaba. Y bueno, y todo lo que hemos leído y hemos visto, bueno, aparte de lo que hemos visto, que lo haya visto, sabrá de lo que estamos hablando, que Mormek no tuvo nada que hacer en ningún momento. O sea, sí, duró hasta el cuarto, pero duró hasta el cuarto, yo creo que porque Klitschko le estaba. Sí. No voy a decir bailando el agua, pero como que le estaba aguantando hasta que llegó al cuarto. Y dijo hasta aquí. Hombre, Mormek ya está en una etapa en la cual a lo mejor ya la retirada no sería ninguna locura. Y una vez más volvemos a hablar de la superioridad de los Klitschko, que es que no hay nadie en los últimos 8 o 9 años que sea capaz de ganar a estos dos boxeadores. También es una pena que sean hermanos y no haya un campeón unificado, porque cualquiera de los dos yo creo que está en disposición de ser ahora mismo campeón unificado de absolutamente todo. Y bueno... Los Klitschko, 9 años sin perder. Bueno, también son coincidencias, ¿no? En la vida, yo creo. Porque da la casualidad de que son hermanos, da la casualidad de que no hay nadie que les pueda. O sea, casualidades. Yeah. Es como han salido ellos y a lo mejor hasta dentro de muchísimo tiempo te salen otro Klitschko o otro... ¿Saben? Sí. No sé si me explico. Hombre, el tema sería, el otro día lo comentábamos con Petrov también, que hace falta... Porque los pesos pesados se están convirtiendo en algo muy aburrido ya. Porque siempre ganan los mismos, o por KO, o una pelea horrorosa, un aburrimiento tremendo. Y lo que hace falta es una persona, yo creo, como Tyson. Una persona que no era muy grande, pero era veloz, fuerte. Para mí personalmente, y cada vez que conozco más de ese boxeador, creo que ha sido... de lo mejor. Si no el mejor boxeador de la historia, probablemente el segundo mejor, pero creo que en un enfrentamiento directo, en el mejor momento de Muhammad Ali y en el mejor momento de Mike Tyson, yo creo que Tyson hubiese noqueado a Ali. De hecho, eso se puede hacer en algún juego de PlayStation. ¿Y le ponen más valor a Tyson que a... o sea, más potencia o no, cómo? Bueno, creo que en esos juegos, hablo por hablar, ¿eh? Bueno, hablo por hablar tampoco porque tengo un juego de esos, el Fight Night Round 4, que me lo ha dejado Benji Fernández, un amigo nuestro, y sí que es cierto que en estadísticas los boxeadores como Muhammad Ali y Tyson están muy distanciados. Es decir, yo pensaba que ellos, o sea, los de los juegos estos, a este tipo de boxeadores los pondrían en igualdad de condiciones y lo diferencian bastante. Yo creo que personalmente veo mejor a Tyson. Mejor no es que lo vea más... No es que lo vea mejor, sino que creo que su boxeo era mucho más espectacular. Hombre, es que espectacular que, era. Yeah, no, Muhammad Ali era muy espectacular, pero es que Tyson, recomendamos a todo el mundo que vea el documental. Sí. Que de hecho aquí hicimos un especial también sobre Tyson y que a la gente le gustó mucho. Y bueno. Es que a Tyson se le podría poner música clásica en las esquivas que hace. O sea, hace unas esquivas que es que las puedes contar tranquilamente. O sea, una, dos, tres, cuatro, cinco y la devuelve. Sí. Seis, siete, ocho y da otra. Alucinante. Pues bueno, vemos aquí también que Space Boxing nos comenta, Daniel Romero, que mañana se van a realizar 36 finales de los campeonatos de España de boxeo amateur en Valencia. Semifinales. Semifinales, 36 semifinales, barbaridad. Es decir, mañana todos los que queráis podéis ir a ver las semifinales. Pues con esto, mañana nos vamos a La Coruña, probablemente... a través de Twitter y a lo mejor de Facebook también os iremos dando los resultados de... Subiremos fotos. Eso es, subiremos fotos de los ganadores de los combates. Mucha suerte a todos mañana. Muchas gracias pues a todos. A Adri, a José Pascual, Ricardo Pascual, Pedro Julián, Tito Carrasco, también a Luis Peñate, por supuesto también a José Ángel Macho Barragués, Marcos Luque Lorenzo, Wismoster, Paquito Martín González, Lobo Albino, Andrés Calderón Cancio, Ana Gil Casares, mi hermana, Pedro Arco, Raúl Arevalo Barrena, Pedro Julián, Euro Rich, Raúl el Dragón Pérez, a Luis Martín, que nos oirá seguramente en diferido. Muchas gracias a todos los que nos escucháis siempre. Este fin de semana tendremos mucho boxeo español, bueno, sobre todo mañana. Esperamos que os haya gustado el programa. Dar las gracias a Petrov por haber venido, a Joaquín por recibirnos, a José Alicante, mucha suerte también en la velada, que bueno, pasaremos a analizar un poco más el viernes que viene. El viernes que viene vendremos con muchas cosas, con mucha información de la velada. Intentaremos hacer contactos en La Coruña para posibles veladas también en Galicia, quién sabe. A Marcos Goyanes, darle un saludo, que estará mañana también en La Coruña, otro de nuestros oyentes. Y bueno, daros las gracias a todos, Jonathan Fabián, por cierto, David Álvarez, a todos que siempre estáis ahí, a Joaquín González Pizarro de Boxeo Total y a todos. Muchísimas gracias, un abrazo. We'll be right back.